Paul Walker. Paul William Walker IV fue un actor productor estadounidense conocido por interpretar a Brian O'Connor en la serie de películas Rápido y Furioso, The Fast and the Furious, y por su actuación en diversas películas y series de televisión, que falleció imprevistamente el 30 de noviembre del año 2013 en Santa Clarita, California, por causas de un accidente automovilístico cuando viajaba como acompañante hacia un evento de caridad realizado por Rich O. Worldwide para las víctimas del tifón Haiyan en Filipinas tras chocar contra un árbol. Paul Walker nació en Glendale, California, el 12 de diciembre de 1973, pero se crió en el Valle de San Fernando, en Los Ángeles. Era hijo de Paul Walker III, un contratista de alcantarillado, y de la ex modelo Cheryl Crabtree. Era el segundo de cinco hermanos, dos varones, Caleb y Cody, y dos mujeres, Ashley y Amy. Su abuelo, Paul William Walker Jr., alias Irish Billy Walker, fue un boxeador profesional. Paul se graduó en el Village Christian High School en 1991. Antes de convertirse en actor, quería ser biólogo marino y tenía entre sus aficiones el surf y la práctica de artes marciales como el jiu-jitsu brasileño y muay thai kickboxing. Comenzó su carrera al protagonizar un anuncio de televisión para Pampers entre 1985 y 1994. Apareció como invitado de las series de televisión como Highway to Heaven, Good the Boss, I Am Tilling, The Boys Are Back, The Young and the Restless, Touched by My Angel, entre otras. En 1986 comenzó su carrera cinematográfica cuando apareció a los 12 años en la película de horror y comedia El Monstruo del Armario, Monster in the Closet. Ese mismo año se inició en la serie Trop, donde interpretó a Jeremy Beatty, el hijo de 12 años de Sandy. En 1998 interpretó a Phil Diddle en el largometraje Este loco, loco campamento, Meet the Diddles. Ese mismo año también participó en la película ambientada en los años 50, Amor en Colores, Pleasantville, protagonizada por Tobey Maguire y Reese Witherspoon. Y también en Juego de Campeones, Varsity Blues. Al año siguiente actuó en Ella es, She All That, Inocencia Robada, Brookdown Palace. Y en el año 2000 interpretó a Caleb Mandrake en la película Sociedad Secreta, The School. En el 2001 fue distinguido por la revista People como uno de los jóvenes más sexy cuando tenía 27 años. Y en el 2001 alcanzó la fama cuando interpretó por primera vez al policía Brian O'Connor en la película Rápido y Furioso, que se infiltra en una banda para descubrir a Dominic Toretto, que interpreta a Vin Diesel, de quien termina siendo amigo. Este relato dio lugar a secuelas hasta llegar a la sexta, no actuando Vin Diesel en la segunda y Paul Walker en la tercera, Reto Tokio, en la que aparece Vin Diesel al final. También en 2001 interpreta Frecuencia Montar junto a Steve Zahn como su hermano, que se burlan de un camionero que luego será una pesadilla para ellos. En el 2003 interpretó Rescate en el Tiempo, una compleja e interesante aventura de viaje al pasado para rescatar un profesor. En el año 2005 interpreta Azul Extremo, Into the Blue, junto a Jessica Alba. Allí es Jared Cole, un buceador nato que descubre un avión hundido cargado de cocaína y debe luchar para salvarse de peligrosos traficantes. También en 2006 filma Rescate en la Antártida de Walt Disney, donde al irse de la base quedaron sus perros y retorna a buscarlos. Luego tuvo un papel secundario en La Conquista del Honor, Flags of Our Fathers, del año 2006, bajo la dirección de Clint Eastwood, y en el 2007, Muerte y Vida de Bobby Zeta, de la que fue productor, papel de un maleante fallecido en una cárcel de Tailandia para infiltrarse en una siniestra organización. En el año 2008 protagonizó la película independiente de Lazarus Project, la cual fue estrenada en DVD el 21 de octubre del mismo año. En el 2010 apareció junto a Matt Dillon y Hayden Christensen en Takes, también conocida como Bone Deep, una película de crimen y drama. En marzo del año 2010 visitó Chile, en especial la ciudad de Constitución, a donde acudió junto a paramédicos para ayudar a personas damnificadas por el terremoto de magnitud 8.8 que afectó al país el 27 de febrero de dicho año, para luego retornar en Rápidos y Furiosos 4 y continuar con las partes 5 y 6 en 2011 y 2013. El lamentable accidente acaecido en Santa Clarita nos privó de Paul Walker, un actor de gran simpatía y de generoso corazón, demostrando en sus actos de beneficencia todo lo que él era y lo que aportaba a cada una de las instituciones a las que ayudaba. Hoy se cumplen 5 años de su fallecimiento y este es nuestro querido homenaje a su memoria, a este Paul Walker que nos dejó muy joven, un actor que permanecerá en el recuerdo.